반짝이는 듯해 부르는 노래 별의 노래로 That's right 겹겹이 드리워진 시린 세상에 힘겹게 매달린 난 알 수 없는 힘에 이끌려 좀 높은 곳에 너를 향해 내달려 너는 너무 멀리 있는 걸 보인데도 잡히지 않아 You know how to play. I know how to play. 너는 너무 멀리 있는 걸 보인데도 잡히지 않아. 날 기다리는 듯해. 내게 속삭이는 듯해. Yeah. 너는 너무 높이 있는 걸 deeper picture 꿈을 말하고. 은하수비 속에. 삶의 전부 불안한데도 난 너 아니면 안 될 이유. 평생을 너만 바라보고파. 모든 게 쉽진 않겠지. 지켜줄 거야 for life. This love, this love, 영원히 끝나지 않아. I'm never gonna let you go. Giving you my heart and soul. 넌 삶의 전부야 for life. Oh, 다시 태어난데도 난 너. El espíritu navideño entrando en mi persona. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Bienvenidos a su programa EXO, el favorito EXO Time. ¡Aplausos! Gracias, gracias. Yo sé. Oigan, ¿me extrañaron? Yo sé que sí. Yo los extrañé mucho la semana pasada. Yo sé. Ya no voy a disculparme. Porque siempre digo, no, ya no me voy a desaparecer. Y siempre por una razón o por otra termino haciéndolo. Perdónenme, de verdad, no es mi intención. Pero sí me explotan en mi trabajo. Bueno, no me explotan, pero sí. Es que es un caos total. El punto es que no he estado en mi casa. Por lo tanto, pues no he podido llegar a prepararles un programa. Todavía tengo uno pendiente y ahora se acumuló el de la semana pasada. Es un relajo total, pero no se preocupen, yo voy a encontrar la manera de organizarme para que ya no les falte este programa que tanto les gusta. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Oigan, ya huele a Navidad. Es mi época favorita del año, de verdad. No sabes lo mucho que a mí me gusta la Navidad, independientemente de que mi familia la celebre o no, porque en realidad en mi casa no hacemos nada, o sea, real, no hacemos nada más que dormir, llegar a dormir, porque pues trabajamos aquí en Navidad. ¡En Navidad trabajamos! ¿Por qué? ¡No! Pero pues sí, sí, independientemente de eso, a mí me gusta mucho la Navidad. Yo soy fan de que todo esté adornado con foquitos de colores y haya música navideña por todos lados. Yo tengo mi playlist navideña reproduciéndose desde noviembre, amigos, con eso les digo todo. Entonces, pues este programa va a ser uno de mis favoritos de los que he hecho hasta el momento, porque es una fecha que a mí me gusta, es una época que me hace sentir bien. Creo que a muchas personas no les gusta la Navidad y es comprensible. Entonces vamos a estar hablando un poquito acerca de la Navidad, pero con música de EXO, porque pues de eso se trata este programa. Oigan, anda por aquí Kat, me parece, un saludo, voy a mandar saluditos. Anda por aquí nada más Kat y Dani, muchísimas gracias por acompañarme, muchachas. Si alguien está escuchando desde la app de Station, también un saludito, vente para acá, jálate al chisme. Y recuerden que pueden escuchar este programa en podcast. Están en una página que ahorita les voy a dar, se llama archive.org. Ahí pueden encontrar todos los programas de EXOTIME, por si se pierden alguno. No se preocupen, ustedes van a esta página, buscan EXOTIME y les aparecen los episodios pasados y lo pueden escuchar cuantas veces quieran, a la hora que ustedes quieran, en donde ustedes quieran. Y no solamente los episodios de EXO, sino de todos los programas de aquí de Station K-Pop, ¿vale? Entonces también nos pueden escuchar a través de diferentes plataformas. Pueden escucharnos a través de kpop.es, Radio Box, esta cuenta con aplicación. Y si están en Facebook, tiene una opción en el navegador, bueno, en Facebook del navegador de computadora, no sé qué estoy diciendo. El punto es que si ustedes están en Facebook desde su computadora, hay una opción que dice Radio Online. Ahí le puchan y pues van a poder escuchar nuestra radio. Eso solamente es en la página de Jesun Club de Fans, Cerdo Conejo y Station K-Pop, ¿ok? Entonces, pues un saludito si es que nos escuchan desde alguna de esas plataformas. Y si no, si están escuchando esto en podcast, también un saludito. Recuerda que ya estamos estrenando horario también, muchachos. Lo cambié. No sé si sea permanente o sea temporal. Todavía no lo sé porque, como les digo, he estado trabajando y no me permiten descansar los sábados como yo quisiera. Pero sí vamos a tener este horario ya de manera oficial por mientras. No sé cuánto tiempo, pero mientras este ya va a ser su horario de EXO Time. De 8 a 10 de la noche los lunes. ¿Este horario de quién era? ¿De Rebeca o de Gala? Ya no me acuerdo. Pero después de mí sigue Rebeca. Ahorita va a estar Music Core para que se queden. Oigan, voten por EXO porque llevamos... ganando, me parece que ganamos la semana pasada, entonces podemos competir para ser el artista del mes. Entonces yo digo que nos pongamos las pilas con las votaciones. Aquí abajito del reproductor está el poll para que ustedes puedan votar. Los votos son ilimitados y ustedes púchenle, púchenle, púchenle para que sea EXO el ganador del mes. Entonces pues ya que les di la bienvenida, ya que les di el curso de disculpas, ya que les dije que la Navidad es mi época favorita del año, ahora sí, vámonos a escuchar unas cuantas cancioncitas para que ahorita regresemos y empecemos este programa como realmente se debe, ¿ok? Entonces, vamos a escuchar muchas canciones navideñas. Tengo pedidos abiertos, incluso si no son navideñas de EXO, porque pues esas las vamos a escuchar de ley. Pero si quieres escuchar alguna canción en especial, tú ponla aquí en el chat de pedidos para que te la ponga y suene en un ratito más, ¿ok? Entonces vámonos a un bloque musical y recuerda que estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Merry Christmas, 안녕 잘 지내는 거.

걸, 이런 모습과 맘들에 oh, no. 너무 급하단 걸 나도 잘 알고 있지 But you make me say 널 불공평해 이기적인 거니 그만해 너의 눈 너의 코 너의 입은 하루 봐도 계속 예쁠 거니 널 불공평해 거기까지만 해 Oh no we home we home 전철에 엄마야 내가 왜 이러는 이유 대신 떨림들이 말해주는 것 같아 딴 거 지우지 않아 그새 다시 내게 전화를 꺼내 진짜 이상한 거 아닌데 아무 말 하지 말고 들어봐 I know it's so bad 이기적인 거니 섰다네 Ok, ya regresamos y escuchamos For Life. ¿Sí escuchamos For Life? No, escuchamos The First Note. ¿Qué estoy diciendo? Escuchamos Give to Xbox de Lay y escuchamos Unfair también. Oigan, pues vamos a empezar primero con las noticias que acontecieron estos días. Porque yo ya sé. Estos días, pues... Es que no sé ni por dónde empezar, oigan. Ya sabíamos que los rumores de Super M eran pues bastante fuertes. Lo discutimos aquí en varias ocasiones. Y yo estaba un 95% segura de que se iban a venir. Tenía mis dudas porque supuestamente solamente era una gira por Norteamérica. Que a los vatos se les coló Europa, por ahí París y no sé qué otro país. Y yo no sabía que eso estaba en Norteamérica. Un zape para los que organizaron el tour de Super M. Porque muy mal en geografía, tache. Zape también. Pues bueno, el punto es que ya no fue solamente tour por Norteamérica. O sea, lo extendieron. Como que vieron más bien en dónde sí había fans y dónde no. Y pues dijeron, ah, pues vamos a aventarlos a México. Y pues, pam. Oigan, pues... Va a venir Super M en febrero. O sea, estamos a nada de que un mes, mes y medio para que vengan y no hay boletos, no hay información, no hay nada, nada. ¿Qué pasó, Dilema? Ahí, ¿qué pasó con esa organización? Supuestamente los boletos iban a salir a la venta el día 20 de este mes. Lo cual no fue cierto, nos estafaron, nos mintieron. Supuestamente la venta para los paquetes VIP iban a ser el 20, o sea, como la preventa creo, iba a ser el 20 y la venta general el 21, pero no fue así. Supuestamente Dilema dijo que SM todavía no le daba la autorización para poder sacar los precios y dar el link para la venta de los boletos. Y nomás dijeron un rango de precios. Aproximado en lo que iban a salir cada, pues, los boletos, ¿no? Que hasta eso no se me hacen caros, están muchísimo más baratos que los de NCT, 127 que vinieron este año, en un recinto súper chiquito que fue el Metropolitan y boletos de 5 mil pesos casi o 6 mil, ya ni sé. Yo no fui, ya sé, me odio, pero... Acompañé, bueno, estuve en el Metropolitan porque vi a unas amigas. Y sí, boletos de 6 mil pesos y los revendedores ya sabes que se pasan muchísimo. Entonces, Los boletos de Supreme están un poquito más accesibles, están casi como en los precios del Exordium del 2017. Si alguien fue a ver a EXO en el año 2017, los boletos iban desde los 900 a los 4000 pesos, me parece. Ese más o menos es el rango de precios para Supreme. Están desde 950 hasta 4300, tengo entendido, ya con los cargos, porque aparte va a ser en la Arena Ciudad de México, que a mí personalmente no me gusta, me rechoca la arena porque hay lugares donde no se ve bien, y aparte de que está súper lejos, ese recinto, no, como no lo maneja Ticketmaster, pues maneja siempre los cargos, así lo compres el boleto en la taquilla. Por ejemplo, con Ticketmaster tienes la opción de que si vas al recinto donde va a ser el concierto, no te cobran cargos y el boleto te sale en el precio que debería ser. Sin embargo, en la Arena Ciudad de México no, ahí le suben los cargos porque sí, porque quieren, porque pueden, porque se les hincha un pie y van a subir los cargos. Entonces, supuestamente el más caro es de 4300, 4500 por ahí, ya con los cargos incluidos. Entonces, no siento que esté tan caro para hacer un grupo, pues sí, grande, por así decirlo, porque pues tiene incluidos, o sea, es como traer a NCT, a YB, a un poquito de SHINee y a un poquito de EXO al mismo tiempo. Entonces está padre. Creo que sí está bien para mí el precio. Obviamente no sé qué voy a vender ni qué riñón voy a empeñar para poder ir al concierto, porque de verdad pues nos agarraron, no tan desprevenidos, pero pues sí, en la mera gastadera de los regalos de Navidad, de que intercambio por aquí, intercambio por allá, que no sé qué. Entonces la verdad sí está un poquito difícil para algunas personas. Para otras, pues no, nomás, no sé, reciben aguinaldo, se lo piden de regalo a Santa Claus, yo qué sé. Pero el punto es que va a venir Supreme. Todavía no hay fecha de la venta de los boletos. Estoy segura de que va a ser una masacre total. Yo no sé cómo le voy a hacer, porque de verdad tengo miedo de no alcanzar. O sea, voy a pedir uno de 900 pesos, porque para lo que me alcanza, no importa, lo importante es estar ahí. Pero siento que sí se van a acabar rápido, muchachos. No sé, ese es mi presentimiento, mi miedo, mi angustia, mi pesar. Es lo que me anda carcomiendo el alma. Entonces, pues ya veremos qué pasa. Ustedes platíquenme si van a ir, si no van a ir. ¿Qué les parecen los precios? ¿Les parecen justos? ¿Sienten que es mucho? No sé, ustedes platíquenme qué les parece acerca de todo lo que va a conllevar el concierto de Supreme el próximo 9 de febrero. Va a ser en domingo, muchachos, eso sí me gustó. Va a ser en domingo, no va a intervenir con mis actividades. Bueno, sí un poco con mis actividades para el día siguiente, porque pues voy a llegar de que a las 1 de la mañana a mi casa, porque es que la arena está, no sé por qué se llama Arena Ciudad de México si está casi hasta el estado, no lo entiendo. Pero bueno, esa es una de las noticias. Por otra parte, muchachos, ya nos están, ya estamos teniendo los últimos conciertos del Exoplanet 5. Acabamos de tener unos ayer, y el 31, no recuerdo qué día va a ser, ya el Exploration Dot, que ya es como el final, el cierre de la gira. Como ya saben, va a ser en Seúl. Y acaba de tuitear la cuenta de EXO diciendo que sorpresa para los fans internacionales, se va a transmitir el concierto a través de V-Live, muchachos. ¡Qué felicidad! Dios, me has mirado a los ojos. Bueno, no se emocionen, muchachos, ni se emocionen tanto, porque vamos a tener que pagar. La SEM me ve cara de cajero automático, de banco, que tengo el signo de dólares en la cara. Yo no sé, pero algo tiene conmigo, no sé qué pasa, pero el Exploration, ya no sé ni qué, con el Exoplanet 5, va a ser transmitido a través de Naver y de BeLive, pero en la aplicación como Premiere, en la que tienes que pagar para ver el contenido. Entonces, se va a poder ver, sí, se va a transmitir, sí, para todos los fans internacionales, pero vamos a tener que pagar no sé cuánto, no tengo idea. Pero si alguien quiere cooperarle con un pesito a esta pobre alma, yo se los voy a agradecer de todo corazón. Porque oigan, qué feo que sean así con los fans internacionales. O sea, tantita, un regalo navideño, algo, no, nada. Háganle como quieran. Si lo quieren ver y si no, pues ya ni. Pero bueno. Esas son algunas de las noticias relevantes que tuvimos estos días. Realmente no ha sucedido mucho más que lo que ha pasado en los conciertos anteriores. No he estado muy al pendiente, pero creo que lo importante va a ser en el Exploration, el último, que va a ser el DOT. Por cierto, vamos a tener especial de fin de año nuevo aquí en Exotime también, para que no se lo pierdan. Va a ser el próximo lunes, obviamente. Y pues espero que vengan a escucharlo en vivo y en directo, porque tengo muchas cosas que decir de lo que pasó EXO este año, de lo que pasó también en el K-Pop este año. Entonces quiero que alguien me acompañe, que me den sus opiniones acerca de ello, y quiero también expresarles muchas cosas que no voy a tocar, en este especial de Navidad, porque para este especial tengo otro tema del que voy a hablarles ahorita que regresemos del bloque de música. Pero sí quiero tratar algunos temas, pues no delicados, pero sí que digo que mi conciencia me pide que hable con ustedes, algo que traigo aquí atorado. Y de hecho iba a hacer un podcast acerca de eso, pero mejor no nos adelantamos, mejor vienen a escuchar el próximo lunes Exotime y ya verán de qué se trata. Mientras, vámonos a un bloque más musical y ya regresamos para seguir platicando acerca de la Navidad y EXO. Chingo. 너만 좋다면 나 이제는 너에게 난 너만 좋다면 남자가 돼볼게 너만 좋다면 너 이제는 나에게 우정이 아닌 여자친구 나 시간을 달려가 꼭 잡은 두 손으로 아침을 맞이해 ¿Estás listo para esta Navidad? Pues el Tiempo del Corazón tiene para ti un especial navideño. ¡Sí! ¡Un especial navideño! Para que lo puedas escuchar en la casa, en el taller, en la oficina, tenga usted... ¿Qué? Continuemos. Para que lo puedas escuchar durante tus festejos navideños, en tu cena de Navidad o viendo tu árbol mientras tomas una taza de café. En fin... Un especial con el cual podrás disfrutar esta fecha tan hermosa escuchando las mejores canciones navideñas. Este podcast estará disponible para su descarga a partir de este sábado 21 de diciembre. Y si no puedes descargarlo, se transmitirá el martes 24 de diciembre a las 8 de la noche en Station K-Pop. El Tiempo del Corazón y Station K-Pop te desean felices fiestas. Recuerda que tu pase a las mejores canciones lo encontrarás solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Hold on, 하루는 흘러가 찰나의 순간처럼 아님의 순간 빛나긴 영원처럼 바라볼수록 또 빠져들어가 너란 시간 속에 Perdónenme. Bueno, ya regresamos. Escuchamos. ¿Qué escuchamos hace un momento? Ya no sé. Escuchamos 24 on the Snow y Girl Ex Friend. Oigan, ya llegaron más personitas. Muchísimas gracias por acompañarme. Anda Kat. Muchísimas gracias, mi Kat, por acompañarme. También anda DJ Dianishiwa Mushasha. Bienvenida a lo mero bueno. Gracias por acompañarme el día de hoy. Sé que hay más personas en las sombras. No se escondan, por favor. Vengan a echar el chisme conmigo porque me siento sola. Oigan, estábamos hablando al inicio del programa sobre la Navidad, sobre estas épocas decembrinas. Ya les comenté que a mí me gustan muchísimo. Y yo sé que a muchas personas no les gustan. Normalmente en Navidad es muy común que la gente se deprima y me incluyo en eso. Y puede ser por varias razones, normalmente porque en nuestra familia no hacen cena navideña, porque nuestra familia está peleada, porque perdimos a un ser querido, porque ya no nos hablamos con alguna persona. Pasan muchas situaciones alrededor del año que en Navidad te pone sentimental o te pone nostálgico, precisamente porque desearías pasar estas fechas con alguien que tú quieres mucho. Esto lo digo por dos razones. Hace ratito venía pensando en cómo iba a ser el especial de Navidad de este programa, y la verdad es que no tenía ni idea hasta que vi una publicación en Facebook. No sé si ustedes han llegado a ver esta página que se llama Asian People News, algo así, donde traducen comentarios de ciudadanos coreanos en páginas, en redes sociales de allá, ¿no? Como lo es Naver o como lo es, no sé, no conozco las redes sociales de Corea, pero en fin. Entonces había muchas personas que decían que cómo iban, hasta habían comentarios de personas diciendo cómo iban a pasar su Navidad, y normalmente eran comentarios de: ay, pues yo me la voy a pasar trabajando, pues no tengo novio, me la voy a pasar en mi casa aburrido, no sé, voy a ver una película, no sé, cositas así. Y la verdad es que yo les comenté también que yo no celebro la Navidad en mi casa, y no es porque no queramos, sino porque todos trabajamos en mi casa, entonces no hay nadie quien prepare la cena o quien adorne la casa. O sea, mi casa no está adornada por Navidad. O sea, si ustedes llegan aquí a mi casa, no hay espíritu navideño por ningún lado más que yo con unas orejas de reno. Es lo único navideño que van a encontrar. Entonces, ese tipo de cosas a lo largo de los años me hizo sentirme a veces mal, porque dije: ¿por qué en mi casa no hay Navidad? ¿Por qué no siento el espíritu navideño? Siendo que es una de mis festividades más de mis favoritas, pues. Entonces les platico todo esto porque si ustedes están pasando por una situación similar, no me gustaría que se depriman o que se sientan mal o que se sientan solos en esta época decembrina. Lo digo también porque este año tuvimos varios decesos en el K-pop, y no solamente en el K-pop, sino en general. Cada año se suicidan muchas personas porque su salud mental no es buena, o porque reciben muchos comentarios malos, porque pasan por situaciones difíciles, por muchas cosas. Entonces, para mí la salud mental es un tema muy sensible y muy importante, que es para mí de alguna manera personal. Más adelante les voy a platicar sobre eso porque les tengo preparado un podcast dedicado a ese tema en específico, pero por el momento me gustaría hacerles saber que si ustedes se sienten solos, que si ustedes no se sienten bien en estas épocas, por favor no hagan... suena fácil decirlo, y yo sé que suena fácil decirte: pues no te deprimas, pero pues esto de qué te sirve, o sea, no sirve de nada. Entonces me gustaría recomendarles que busquen alguna actividad que puedan hacer en este día, si es que en su familia no se celebra la Navidad como en mi casa. Lo que pueden hacer es poner una película que a ustedes les guste mucho, que ustedes se sepan de memoria, o pueden ver los 300 programas de EXO y reírse toda la noche con ellos, escuchar la música que los haga feliz. Los álbumes navideños de EXO, perdón, me molesta un poco que sean muy tristes, pero si ustedes tienen canciones navideñas que los haga sentir felices, por ejemplo, hay muchísimas de K-pop, que si ustedes quieren una playlist de K-pop navideña, real, así, movida, y no como los álbumes deprimentes de EXO, se las puedo pasar. Que escuchar los álbumes de EXO no tiene nada de malo, pero sí es, no es como mi mejor opción o mi mejor recomendación escucharlo si uno se siente triste. Entonces, este programa va más dedicado a todas esas personitas que se sienten de alguna manera tristes, que se sienten de alguna manera solas, o que no sienten ese espíritu, navideño, apoderarse de su ser, apoderarse de su personalidad, de sus seres, que no sienten esas ganas de celebrar la Navidad. Yo sé que a veces no es posible, pero si ustedes pueden salir al parque, disfrutar de un tiempo consigo mismos para que ustedes reflexionen cómo les fue en el año, en qué necesitan mejorar, qué fue lo que les gustó de este año, qué fue lo que no les gustó de este año, lo que aprendieron, lo que no. Creo que son épocas también para reflexionar muchísimo y es algo que sirve mucho para que ustedes encuentren su paz interior. Yo sé que esto suena súper viajado y súper que ni al caso, pero es que de verdad son épocas de alguna manera difíciles, porque no solamente se trata de dar regalos, de recibir regalos, de comer hasta que te llenes o hasta que ya no aguantes, o muchas veces de agarrar la borrachera y despertar al día siguiente en la sala sin pantalones. De verdad, de eso no se trata la Navidad ni se tratan las épocas festivas, al menos para mí. Creo que lo más importante de estas fechas es si tienes la oportunidad de ir con tu mamá y decirle: oye mamá, te quiero mucho, te amo, o de ir con alguna amiga que tuviste algún pleito o que no ves hace mucho tiempo, decirle: espero que estés muy bien, de verdad que te la pases bien. El punto es que estas épocas no solamente sean como de querer celebrar la Navidad de manera tradicional, sino de que ustedes hagan pequeños actos bonitos y significativos que hagan que ustedes se puedan sentir mejor. No sé si me estoy explicando, pero es que a mí me deprime o me hace sentir un poquito mal el hecho de que muchas personas se sientan tristes en estas épocas, cuando no debería ser así. Incluso, como ya les dije, si no lo celebran, si en su casa no hay una tradición muy grande, no, lo que sea que hagan, de verdad disfrútenlo, denle un abrazo a sus papás, denle un abrazo a su hermano, si es que se llevan mal o pesado como yo con los míos, que ay no, hazte para allá. Muchas veces somos de que ay, no nos gustan los abrazos de nuestros hermanos o cositas así, pero creo que estas fechas son ideales para que uno experimente ese tipo de emociones, de sensaciones, de cosas nuevas de alguna manera, y creo que eso es lo importante de la Navidad. Eso para mí es lo importante de la Navidad. Así que no se sientan tristes, por favor. Anímense, salgan. También algo que me gusta mucho de esas fechas es que creo que de cierta manera está mal que solamente lo hagamos en estas fechas, pero pues por algo se empieza. Podemos ir adoptándolo como un hábito y posiblemente hacerlo un poquito más frecuente. Hagan alguna acción benéfica. Si ustedes ven a alguien en la calle, algún niño, alguna persona, regálenle un suéter, una cobija, algo de comer, lo que ustedes quieran, de verdad. Creo que las personas que viven en la calle también sufren muchísimo, y más en estas fechas de frío, en estas épocas, como ya les dije, nostálgicas de alguna forma. Entonces, si en sus posibilidades está regalarles algo a las personas de la calle, a los perritos, a los animalitos de la calle también, háganlo, de verdad. Ustedes no saben, o si es que ya lo han hecho, van a sentir una satisfacción enorme, inmensa, de verdad. Van a sentir como su cuerpecito se calienta, de verdad, de ver cómo alguien sonríe, cómo alguien te da las gracias, cómo alguien se siente querido o siente que le importa a otra persona aunque no la conozcas. Entonces, son pequeñas acciones que creo que podemos hacer que nos hagan sentir mejor, y creo que esas pequeñas acciones, como ya les dije, son las que hacen una Navidad realmente mágica. O sea, no es necesario tener un regalo, no es necesario tener una cena grande, no es necesario estrenar el outfit, que no está mal, obviamente no está mal. Si tú quieres estrenar, si tú quieres hacer lo que quieras, está bien. Pero si puedes hacer pequeñas acciones caritativas para con los demás, creo que eso es lo que le da la verdadera magia a la Navidad. Entonces, pues no se me agüiten, por favor. Vamos a cantar, vamos a seguir celebrando, vamos a seguir escuchando y disfrutando de estas canciones navideñas. Mientras, vámonos a otro bloque musical. Y ustedes platíquenme si tienen planes para el día de mañana o si no. Si no tienen planes, no se preocupen, muchachos. Ahorita yo les armo un plan, ¿qué les parece? Vámonos a un bloque musical. Recuerda que estás escuchando Exotime en el especial de Navidad, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Get money with no manners. 나쁘게 떠날수록 better. 어설픈 괴롭다면 됐어. 냉정히 끝낼수록 better. Got no manners. 끝인 것 같아 말은 안 해도 비겁되는 맘에 우리는 들려. 위태로운 한 조각 남겨둔 채로 선뜻 맞서지를 못해 둘중 누구도 꽤 괜찮아 좀 살지. 너와 마주 앉은 뒤돌은 한마디 커피잔에 뱉은 시선들은 마치 쉿 죽은 듯이 고요하지 차갑게 마른 with no manners 나쁘게 떠날수록 better 어설픈 괴롭다면 됐어 냉정히 끝낼수록 better got no manners 넌 숨기려 할수록 티가 나 진심을 무심코 순간이 모여서 만든 거니까 벌어진 간극을 좁힐 줄 몰라 대단한 일은 아니지 이별 말해야 되는지 서로를 갉아먹을 이 맘이 겁이 나지 후유증에 뱉게 앞으로의 날이 쉿소리 없이 다가왔지 차갑게 말해 with no manners 나쁘게 떠날수록 better 어설픈 괴롭다면 됐어 냉정히 끝낼수록 better got no manners 한 조각기만 맞아 가질 수 없게 전부 버려 한편에 지나가는 드라마 그렇게 생각하면 쉬워 got no manners Dancing on my back turn that you look so essential got me coming coming somebody take to your toxic 내게 달려 너는 다 let's put the pedal to the metal 매달리지 너의 매력이 더 계속 never catching the rain 없지 가로 매력 비득하게 넌 this nested 우린 beautiful 넌 beautiful don't say thank you or nothing criminal so cynical but we need to learn some manner bitch you know yeah I'm addicted to your toxic I'm addicted to your toxic 차갑게 말해 with no manners 나쁘게 떠날수록 better 어설픈 괴롭다면 됐어 냉정히 끝낼수록 better 매너 산 조각 가질 수 없게 전부 버려 한편에 지나가는 드라마 그렇게 생각하면 쉬워 got no manners 보이지 않는 널 찾으려고 애쓰다 들리지 않는 널 들으려 애쓰다 보이지 않던 게 보이고 들리지 않던 게 들려 너 나를 떠난 뒤로 내겐 없던 힘이 생겼어 늘 나밖에 몰랐었던 이기적인 내가 yeah. 네 맘도 몰라줬던 무심한 내가 이렇게도 달라졌다는 게 나조차 믿기지 않아 네 사랑은 이렇게 계속 날 움직여 난 생각만 하면 세상은 너로 채울 수 있어

色的季节，呼吸变得好冷，在我的大衣里只留下你的体温，只留下温暖的记忆把我们包围， 只留下我们包围。 平凡的我得到命运给予的礼物，每一天我祈祷上天可以眷顾，那么坚强祈祷你是我的礼物。窗外已被白雪覆盖，思绪 all night， 幻想 all night， 想念都想的堆积起来。 Just like the Christmas day， 心焦虑迫不及待。Just like the Christmas day， 相信。小孩 背着想你都飘了白，心情随意澎湃。 You're just like Christmas day， oh, oh, oh, oh, oh. Just like the Christmas day， 心早已迫不及待。 Estamos de regreso. Oigan, yo de plano no soy yo si no tengo dificultades técnicas. Es mi computadora, perdónenme muchachos, ya está viejita, ya está en sus últimas, pero todavía aguanta. Oigan, pues escuchamos Miracles in December, Christmas Day y No Manners de Super M. Oigan, hablando de Super M, prepárense. Ya hay precios, justo los acaban de lanzar en este preciso instante, muchachos. Estoy en shock. La verdad es que estábamos hablando acerca de los precios para el concierto. Yo les decía que no se me hacían caros. Les voy a decir en cuánto están los precios ya reales con cargos. Ok, el Gold está en $210, que son aproximadamente 3.900 pesos, tirándole a los 4.000 pesos. Hay una sección que es al azul cielo, está en 3.992 ya con cargos. Azul oscuro en 3.757, rojo en 3.288 pesos, rosa en 2.348, naranja 1.585, verde 1.115 y para la zona para discapacitados está en 587 pesos. Estos ya tienen cargos, pero estoy un poco confundida porque dice que solamente tenía los cargos de superboletos. Digo, los de la Arena Ciudad de México, pero no los de superboletos. Entonces, es algo triste que le vayan a aumentar más a los precios, pero espero que no sean más de 200 pesos, aunque la verdad no sé. La verdad es que a mí personalmente no me gusta la Arena Ciudad de México, se me hace muy cara. Se me hace un pésimo servicio, no sé, he tenido malas experiencias en los dos conciertos que he ido ahí, entonces no me gusta, pero pues qué le hacemos, ya no podemos cambiar el recinto. Entonces ustedes platíquenme si van a ir a ver a Super M, si no van a ir, ¿creen que se acaben los boletos? Yo estoy sintiendo que sí, siento que se me van de las manos. Voy a tratar de comprar el más económico porque pues no he logrado vender mi riñón. Si alguien sabe de alguien que quiere un riñón nuevo, se lo puedo vender a un precio accesible. Nomás para completar para mi boleto. No, no es cierto. Pero sí, pues ustedes platíquenme si van a ir, si no van a ir. ¿Qué les parece esta noticia. ¿Les parecen? Los precios a mí se me hacen bien. Lo que no se me hace bien es que le suban 1,000 pesos más de cargos. Eso ya no se me hace padre. Pero bueno, ¿qué le hacemos, muchachos? Oigan, estaba por aquí mi queridísima Dianishua. Me estaba diciendo que no le gustaba recordar cosas feas. Estábamos hablando acerca de cómo celebraba cada quien la Navidad y cómo es que para algunas personas estas fechas son difíciles. Yo sí, ya les platiqué que pueden hacer diferentes cositas, que no sea precisamente pasar una Navidad tradicional o como es costumbre en la cena con la familia y demás. Pueden hacer otras cositas que también les ayuden a sentir ese espíritu navideño. Sin embargo, si ustedes sí son de los que sí celebran la Navidad en familia con... Hay muchas personas que no la celebran con su familia, incluso se van con amigos, con su pareja si es que tienen, no como yo, que soy forever alone, esperando Bacon para ver qué día se atreve a mencionar nuestra relación pública. No es cierto. Se vale soñar. Pero si son así, platíquenme qué cenan ustedes. Normalmente, es que yo en mi casa... Normalmente no celebramos una de dos, o la Navidad o el Año Nuevo, las dos juntas no, en un mismo año no. Entonces normalmente celebramos más el Año Nuevo, porque también es cumpleaños de una de mis tías. Entonces ustedes platíquenme qué cenan, cómo lo celebran. Yo me acuerdo también cuando era más pequeña y sí celebrábamos la Navidad más seguido. Hacían muchísima comida. O sea, es que de verdad yo no entiendo cómo es que hay personas que hacen tanta comida. Hacían, incluso hacen como bacalao. A mí personalmente no me gusta el pescado, pero las cosas que llevan mariscos no son lo mío. Pero hay muchas personas que comen mariscos en Navidad. A mí se me hace muy extraño eso, pero creo que en muchas familias es muy común. O sea, no siempre es comer el pavo tradicional o los romeritos o la ensalada de manzana. O sea, casi siempre es eso. Pero normalmente hay otras familias que innovan la Navidad, ¿no? Ponen platillos. Igual creo que depende mucho la zona pues en donde se encuentran, ¿no? Si es aquí en Ciudad de México, pues sí es más probable que cenen pavo, que cenen, no sé, ese tipo de cosas. Pero si son de algún estado de la República o si son de otro país, ustedes platícanme qué es lo que cenan, cómo es que es su cena de Navidad tradicional en su casa. Ustedes platíquenme. La mía sí sería la ensalada de manzana. Creo que también hacen como espagueti. Con jamón, algo así como con crema. Es una sopa fría. Y en mi casa no hacemos pavo relleno. Compramos pollo rostizado. Real, somos muy flojos para cocinar. Nos tardamos 30 años haciendo la ensalada de manzana. Entonces lo único que compramos es un pollo rostizado. Lo acompañamos con la sopa fría, con la ensalada y otra cosita pequeña. Y es todo lo que comemos. A eso adicionalmente le agregamos pues que el chocolate caliente, el refresco, la sidra, las uvas, obviamente. Pero en sí creo que esa sería la cena tradicional de mi casa. Ustedes platíquenme qué es lo que cenan en su casa, qué es lo que acostumbran a comer, qué es lo que preparan. Hay muchas personas que compran la comida y no la preparan. En mi casa sí, lo único que no se prepara pues es el pollo, pero todo lo demás sí se prepara. Entonces está muy padre. Esas fechas también me gustaban cuando era más pequeña, porque pues estábamos todos ayudando en la cocina. Normalmente son las mujeres, aunque tenían varios primos que sí se animaban a... No se animaban, más bien los obligaban a que ayudaran en la cocina. Pero esas épocas me gustaban precisamente por eso. Porque pasabas tiempo en familia, porque aprendías cosas nuevas. Yo aprendí a cocinar muchas cosas en Navidad. Bueno, no muchas cosas, pero sí varias. Y eso era lo que me gustaba. También hay alguien de aquí que no sea de México, platíquenme si ustedes también celebran las posadas. Siento que no hay nadie ahorita porque todos están en las posadas. Y a mí es algo que me gusta, pero no salgo por dos razones. Porque trabajo y porque hace frío. Entonces, Ustedes platíquenme si en donde ustedes viven hacen posadas, cómo las hacen, qué hay. A mí, yo de lo que traigo antojo ahorita muchísimo, es de un ponche. Un ponche es lo que se me antoja y no se me ha dado la oportunidad de tomarme uno. Pero si ustedes tienen un ponche en casa, o les dan en la posada, o les dan en la misa, o les dan en donde, acéptenlo. Tómense un ponche en mi honor, porque de verdad es la cosa más deliciosa. Platíquenme también cuál es su comida favorita de estas fechas. Creo que la mía es, no es comida, es el ponche, es una bebida. Y comida sería la ensalada de manzana. Creo que eso se puede hacer en cualquier época del año, pero no sé por qué me sabe más rica en estas épocas. Es muy extraño. Pero bueno, vámonos ya al último bloque musical. Hoy vamos a tener un episodio más de nuestra radionovela. Recuerden que estamos leyendo Blossom Days. Sé que estamos atrasadas con un capítulo que fue el de la semana pasada. Entonces hoy vamos a leer dos, si es que nos da tiempo. Y ya regresamos para despedir, bueno, para leer el capítulo de nuestra radionovela y para despedir el programa. Así que no se despeguen. Thank you. 아마 친구가 봤다면 욕했을걸. 이런 모습과 말들에 나 간지러워 뻔히 앞에만 서면 언제 그랬냔 듯이 널 볼 경계 이기적인 거리 그만해 너의 눈 너의 코 너의 입은 바로바로 바로 계속 예쁠까 널 불고 평해 거기까지만 해 넌 위험해 위험해 천천히 엄마야 혹시 알고 있다면 장난치지 말아줘 이런 모습과 맘들에 oh, no. 너무 급하단 걸 나도 잘 알고 있지 But you make me say 널 불고 평해 이기적인 거니 그만해 너의 눈 너의 코 너의 입은 봐도 봐도 계속 예쁠 거니 널 불고 평해 거기까지만 해 Oh, 넌 위험해 위험해 천천해 엄마야 내가 왜 이러는지 이유 대신 떨림들이 말해주는 것 같아 딴 거 지우지 않아 그새 다시 내게 전화를 꺼내 진짜 이상한 거 아는데 아무 말 하지 말고 들어봐 I know it's so bad 이기적인 날이 섰다네 그 문을 열어 밖을 보면 keep in mind. 여기 떨어진 이상이 나에겐 화살표네요. 근데 머무는 곳 알려주네요. 꼭 나보다 따뜻한 별처럼 발자국과도 이 길을 걸어. 난 지금 under snow. Yeah, yeah. No, no, no. 17, 7:12 a.m. Es un gusto que lo primero que realice apenas asome el sol y me despierte es tomar el portátil con tal relatarte que el día de ayer he escrito alrededor de 7000 palabras acerca de cómo caen las flores de cereza y luego rejuvenecen. Esta persona a la que a menudo te platico es verdaderamente altísima. Y a decir verdad, yo solamente me reduzco a ser como un botón de cerezo que pende de él suavemente, sonriendo con el mecer del aire sin sentir aflicción alguna. Aún así, es mi destino soltarme de una de mis ramitas que me conectan a él para finalizar mi vida adornando el suelo y la tierra. ¿Divago mucho acaso? Disculpa, ahora sí, verdadero al meollo del asunto. Te decía que he escrito la cantidad establecida y además le he dado solo dos repasadas, como sugeriste. Te adjunto el archivo enseguida. Fuera de las cuestiones de trabajo, ¿cómo has estado, Joel? Entiendo por conversaciones pasadas que la literatura no es lo tuyo. Y a decir verdad, me sigue causando un poco de controversia ese detalle. Sin embargo, ¿hay manera en que pueda ayudarle algo? Me siento con ganas de escribir cuanto pueda y a lo mejor puedo sacarte de alguna de tus complicaciones. Martes 17, 10:15 a.m. Lo leeré una vez que termine mi sufrimiento en historia del arte. Como sugeriste, me apunté a clases de tutoría, pero temo demasiado de mi integridad, ¿sabes? Sobre todo, sería más sencillo si me enseñara Bakyun Sensei. ¡Guau! ¿No hay manera en que me des todos tus conocimientos? Al menos hasta que termine el curso y yo te los devuelvo. Martes 17, 13:01 p.m. Puedo enviarte mis investigaciones y prácticamente cada trabajo que he elaborado, pero estos estarían sujetos al programa de mi universidad. Martes 17, 13:39 p.m. Oh no, por mí no hay problema. Prefiero eso a un curso a base de videollamada. Martes 17, 14:10 p.m. ¿Qué hay de malo en las videollamadas? Martes 17, 14:16. Oh, no. Es solo que mi cara es tan fea. De acuerdo, no soy bastante bien parecido. Quizá mucho más de lo debido. Pero no me gustaría que sintieras envidia. Martes 17, 15:26 p.m. Chanyeol, ¿estás bien? De todos modos, no pensaba insistirte, pero estuve pensando. Creo que es necesario y tan urgente que corrijas y me dispongas consejos concisos y adecuados para mejorar mi estilo. Creo que ya he pasado suficiente tiempo de ocio y distracciones para que al fin empiece a ver frutos de mi esfuerzo. Por sobre todas las cosas, no puedo permitir que el cerezo perezca, y esto va a suceder si no consigo seguir escribiendo para él. Hay que agilizar las cosas, Chanyeol, y solo vamos a lograrlo mediante una comunicación instantánea. ¿Hay forma en la que podamos quedar? Chanyeol está inmóvil frente al portátil y ha dejado de respirar. Tal vez por 3 horas se mantiene así, porque la última vez que permanecía consciente, el sol se colaba por su ventana y ahora está oscureciendo. Desearía no prestar atención en ello, poder excusarse sencillamente o confesarle la verdad y despedirse para siempre, jamás volviéndole a importar comunicarse con ese niño nuevamente. Sin embargo, cuando el oxígeno rellena sus pulmones después de 3 horas y parpadea lentamente, su mente está confundida y sus dedos no saben qué teclear de vuelta. Porque, a pesar de intentar darle vueltas al asunto, ¿estuvo siempre allí el imperioso impulso de responder que sí? 想要你来独占一切，也信仰独特大胆的前卫风格，你给我心。 爱的星座预测，直觉我们心有灵犀。Can you feel me？ 哎，你就是万中选一。 No more， 你是我唯一要的爱，唯一想要的爱。Can you feel me？ 我愿意付出我所有 ，Babe， You are the one。 Baby baby what you say？ Baby tell me what you wanna say？ 爱的感觉。 Capítulo 13. Chanyeol ya no es el mismo. Ha estado leyendo y ha estado pensando. Extrañamente, sus lecturas son variopintas y viajan desde textos históricos hasta las revistas semanales donde se explayan en plantas y flores. A veces se aburre, pero se da ánimo diciéndose a sí mismo que no quiero parecer un idiota total frente a Baekhyun. Aunque tampoco es como si fuese a quedar con él. Más que nada, su mente se queda enfrascada en los millones de letras que Baekhyun ha escrito sobre los cerezos. Y aunque esté exagerando respecto a su cantidad, sí son demasiadas. Lo que es peor, cuando abre el archivo y lo lee, sabe cómo haber probado unas cuantas nada más. Sin quererlo, se encuentra presionando las teclas que muestren su existencia por más de estas letras. Martes 18, 9:18 a.m. Lo terminé de leer hace poco. Cada vez me impresionas más, Baekhyun. En serio, que la dulce primavera fue hecha para ser relatada y descrita por ti, porque no hay forma de que sienta algo en el pecho al leer si no lo describes tú. ¿Es demasiado raro esto? Maldición. Deberías golpearme. Estoy diciendo cosas extrañas. Recarga la mandíbula en una de sus manos, cabeceando mientras hace el intento de que el lápiz bajo su nariz mantenga el equilibrio. Chanyeol sabe que si Kim Jong-de estuviera leyendo su conversación, le recriminaría qué demonios está haciendo y por qué no saca provecho de la situación, ya que se ha tomado toda la molestia de contestar a todo aquello y seguirle el juego. Sí, el problema es que Jong-de no sabe hasta qué punto está Chanyeol afectado. Ni siquiera él mismo sabe hasta qué grado. ¿Tendrá alguna enfermedad crónica repentina de lectura compulsiva con Byung Baekhyun? Para nada, se motiva. Puede que el amor por la lectura se haya inyectado por sus venas al fin. Baekhyun no tiene nada que ver aquí. Aún así, ¿debería ver a un médico? ¡Hey, Chanyeol! Saluda Jixin, entrando por el aula y tomando el asiento junto a él. ¡Oh, pero si estás terrible! ¿No dormiste? No, en realidad no. Deberías dejar en paz los videojuegos, te ponen mal. Jixin coloca una mano en su hombro, condescendiente. Chanyeol le retira el brazo ofendido. Estuve leyendo, ¿sí? Toda la noche. Oh, ya veo. ¿Es en serio? Por eso, te creo. Achina los ojos para descansarlos un rato. Chanyeol piensa que no es tomado en serio y se enfurece. A su manera. De verdad, Jixin. Como 3 millones de palabras. No, espera. Tal vez como 4. Eso es demasiado. ¡Te lo dije! Dice Chanyeol con una enorme sonrisa de suficiencia, saludando con ánimo a la profesora en cuanto llegue. Sin embargo, no escucha un saludo de parte de Jixin, quien parece perdido todavía. Pero a Chanyeol ya no le interesa que su amigo le crea lo que quiera. ¿Un qué? Pregunta distraído, atento a la pizarra. Creo que... Chanyeol... ¿Qué sucede? Chanyeol escarba en su mochila y saca el libro correspondiente dándose cuenta de algo. Espera, murmura con la mirada clavada al libro recordando los deberes que tuvo que haber hecho el día de ayer. ¿No era algo sobre leer 40 páginas junto a 7 artículos? ¡Ah! Exclama Jixin en un susurro, dando al clavo finalmente. Si pudiste leer tantas palabras, entonces pudiste haber terminado el bloque de historia junto a los artículos. Incluso te tuvo que haber dado tiempo para leer más. Bien hecho, Chan. Te has puesto muy estudioso. Le palmea el hombro a Chanyeol, contento por él, mientras el alto deja caer los hombros y con ellos el libro que no leyó ni una pizca por estar centrado en la lectura de Baekhyun. Bien, solo serán 2 páginas. Recuerda haber dicho durante toda la noche. La luz fresca del día se colaba por las persianas suavemente mientras él estiraba los músculos antes de acomodar la computadora en su regazo. 15 minutos después había terminado de leer el archivo y ya se había hecho de madrugada, según su percepción. Puede que la obsesión inyectada en sus venas sí sea exclusivamente para algo relativo a ese pequeño escritor. Solo puede ser. You. 어느새 우리 함께한 다섯 번째 크리스마스. 어느덧 우리 꽤나 잘 어울리지. Yeah. I think you 항상 you babe 특별한 선물은 필요 없어. Cause you're the one I want for Christmas. Oigan, como que el frío me está congelando el cerebro y la lengua y todo, y como que ya no carburo bien. Perdónenme. Escuchamos Wait y también What I Want for Christmas de EXO. Y de fondo escuchamos Goodbye Christmas de mi poderosísimo Lay. Así que, muchachos, espero que les haya gustado este especial de Navidad. En realidad no quise hablar tanto de EXO, sino más que fueran como una compañía, ¿saben? Para mí, escuchar la música de EXO es algo que me hace sentir de cierta manera en paz, de cierta manera tranquila. Cuando estoy triste, cuando tengo momentos difíciles, escucho alguna canción de ellos y si mi ánimo no mejora, por lo menos me reconfortan un poco. Entonces, quise hacer este programa más que nada como una especie de, no apoyo, pero sí de ánimo, para decirles que no importa cómo celebren la Navidad, siempre y cuando ustedes se sientan bien consigo mismas, que hagan lo que les gusta, así sea viendo una película, viendo videos de EXO, escuchando música, saliendo al parque, comprarse un churro, lo que sea que hagan. De verdad, no es importante tener una Navidad tradicional o una cena grande o algo muy ostentoso para estas fechas, siempre y cuando ustedes se sientan bien. Entonces, mi objetivo el objetivo de este programa era hacerlos reflexionar acerca un poquito de, más bien de estas fechas y de cómo las celebran, y animarlos un poquito si es que no celebran la Navidad como en mi casa, ¿no? Entonces, espero que se la pasen bien el día de mañana o el día que ustedes celebren, tanto en Año Nuevo como en Navidad, todos estos días de fiesta, por así decirlo. Espero que se la pasen muy bien, espero que les den mucho amor, que coman rico, que si se comen una marucha, no importa, que estén en su casita acostados, abríguense muy bien porque ya hace muchísimo frío. Y si van a ver el Exoplanet 5 y van a pagarlo, lo que sea que hagan, de verdad, disfrútenlo mucho, disfruten su compañía, la compañía de ustedes mismos, disfruten estar con ustedes mismos, o sea, independientemente de la familia, de los amigos, del novio, de la novia, de lo que sea, disfruten estar con ustedes mismos y tomen eso como meta para este próximo 2020, que creo que va a ser un buen año. Esperemos que sea un buen año no solamente para el mundo del K-pop, sino para ustedes en su vida profesional, en su vida académica, en su vida personal, amorosa, en su familia. De verdad, les mando todos mis mejores deseos, mis mejores vibras, que todos sus sueños, sus deseos se cumplan. De verdad, los deseos de Navidad son famosos por cumplirse, así que no duden en pedir lo que ustedes más anhelen en estas fechas y estoy segura de que se les va a cumplir. Ok, entonces nos estamos escuchando la próxima semana aquí en Station K-Pop, el lunes en punto de las 8 de la noche, para que tengamos el especial de fin de año nuevo. De fin de año nuevo, más bien de fin de año y para recibir el año nuevo. ¿Qué estoy diciendo? Ya se me congelaron todas mis neuronas, perdónenme. Pero así que los espero aquí. Recuerden que nos pueden escuchar a través de varias plataformas: kpop.es, stationkpop.com, a través de Radio Box. También tenemos aplicación oficial de la radio. Si no la han descargado, háganlo. Así pueden escucharnos aunque estén en la calle, en su trabajo y no hay internet, no importa. La app no consume muchos datos y si se pierden alguno de nuestros programas, ya sea de EXOTIME o de algún otro programa de Station, pueden encontrarlo a través de archive.org. Así lo buscan en su navegador y ahí ponen en el buscador EXOTIME o cualquier otro nombre del programa que quieran escuchar y va a aparecerles todos los capítulos. Yo me despido una vez más. Muchísimas gracias por acompañarme a quienes me escuchan en podcast y en repetición. Muchísimas gracias. Yo soy DJ Les y les deseo una feliz Navidad. No un próspero año nuevo porque todavía nos vemos la próxima semana. Así que disfruten mucho estas fiestas. Bye bye. I'll be waiting for you, waiting for you. 눈을 있어 찾아봐도 나 혼자야 다시 눈감은 채로 결국은 환상 속에 널러 내 푸른 그대의 입술이 예뻐 한 번 더 듣고 싶어 그것뿐이야 너뿐이야 이제 태도 날 기억해줘 두 명은 winter here 내 체온은